¿Ayer? ¡Sí! ¡Ayer! Ayer comenzó un nuevo gobierno. El gobierno de las mujeres, dicen los diarios. El gobierno de la nueva mayoría, dice la Bachelet y sus secuaces. Una ola de caca neoliberal contra nuestras cabezas, pues no todas íbamos a ser reinas. Y el gobierno de la Bachelet ya ha perseguido a mapuches y anarquistas, haciendo uso de sus rojos y amarillos mecanismos de cultura y control. Mecanismos de cultura y control. Reinato de la cultura del control. Ninguna detención por sospecha eliminará el acrobático andar de las regicidas de siempre, pues el fantasma de la libertad siempre aparece con un cuchillo entre los dientes. Que no sufre la explotación en el trabajo. Todas sufrimos la opresión y la rapacidad voraz de nuestros patrones, con jornadas interminables, con salarios de miseria, en condiciones inhumanas. Pero tenemos que ganarnos el pan para nuestro propio sustento, para el de nuestra familia, compañeras. Pero en verdad, ¿quién de nosotras puede afirmar que no sufre la opresión y la dominación del hombre en el seno de esa misma familia a la que tiene que ayudar a subsistir? Por eso me dirijo a ustedes, compañeras de trabajo e infortunio, porque viven como yo la doble esclavitud del capital y del hombre. Pero se acerca la hora de la rebelión de los oprimidos, que arrasará limpiando la faz de la tierra, de tiranos y jueces, de frailes y canallas. Y después, por las vías del progreso, los humanos viviremos como anhelamos, sin fronteras, como hermanos, sin más leyes que el amor y la equidad. Y es por ese ideal que estamos dispuestos a desatar la tempestad de nuestras luchas. Caos, con el ruido de las máquinas que acelera la muerte humana, notamos que nuestra lucha diaria la estamos perdiendo. Por culpa de la tecnocracia, el progreso y la ambición que son capaces de avasallar con vidas por su objetivo, se concentra en el exterminio de las mayorías. Eso. Y aquí estamos de nuevo, como cada miércoles. Hoy, miércoles 12 de marzo. Cuando acaba de... a un día de asumir esta persona que ya conocemos, esta famosa Bachelet. Pero bueno, nosotras seguimos aquí. Como decía esa canción, nadie puede caer menos tú, somos todas necesarias. Y eso, el programa de hoy vamos a estar recordando la figura de esa compañera histórica que tanto ha inspirado a tantas generaciones ya. La nada más y nada menos que la Emma Goldman. A propósito del reciente 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, vamos a estar recordando a esta compañera narcofeminista a través de la lectura de algún texto de ella. También vamos a estar leyendo algunas noticias que hemos recibido al mail. Vamos a terminar de escuchar ese relato que también nos hicieron llegar, en primera persona, escrito por el mismo Kropotkin, relato de su fuga de la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Y más tarde reproduciremos otro audio que recibimos, que es un audio que... un registro de lo que fue el 8 también de marzo allá afuera de la cárcel de San Miguel. Como cada día 8, como sabes, se reúnen los familiares de los 81 presos que fueron quemados por Gendarmería de Chile y por esta democracia. Entonces nos hicieron llegar un audio, un registro sonoro de lo que sucedió allí, y vamos a estarlo escuchando también. Y bueno, ahora por lo pronto vamos a escuchar esta canción muy adrede a todo lo que es la represión de los rojos amarillentos, esos que se llaman demócratas y cristianos. Nuestras casas al lado de tus fábricas y nos vendes lo que nosotros mismos producimos. Eres demócrata y cristiano, eres un gusano. Coloca seres humanos después de los cerdos en la prioridad de elección de alimentos es el hecho de no tener dinero ni dueño. El ser humano se diferencia de los otros animales por el telencéfalo altamente desarrollado, por el pulgar oponible y por ser libre. Libre es el estado de aquel que tiene libertad. Libertad es una palabra que el sueño humano alimenta, que no hay nadie que la explique y nadie que no la entienda. Esa. Volvemos aquí, estamos completamente en directo cuando son pocos minutos pasadas las 8 de la tarde. Ya se escondió el sol, ya se hizo la oscuridad. Y como cada miércoles desde hace ya 34 años aproximadamente, estamos aquí para comunicarnos contigo a través de las ondas radiales, de las ondas piratas de la 97.0, porque eso es lo que somos, una radio antiley, una radio pirata. Y bueno, como adelantábamos recién, y a propósito del reciente 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, teníamos ganas de compartir contigo un poco algunas lecturas de esta histórica compañera, la Emma Goldman. Primero, recordarte o simplemente comentarte, por si no lo sabías, que esta compa, bueno, ya falleció ya en 1940 allá en Canadá. Ella nació en Lituania en 1869, en una Lituania que por aquellos años pertenecía a Rusia, formaba parte de Rusia. 1869, hace mucho ya, y murió en 1940. Respecto de su biografía, hay que decir también que ella emigró a Estados Unidos en 1885, y que el asesinato de los anarquistas de Chicago en 1887 le hizo profundizar en el análisis de lo que sucedía a su alrededor. Esto, bueno, hay una autobiografía de ella que se llama Viviendo mi vida, que son dos tomos bastante gruesos y que son de verdad muy interesantes. Creo que es algo que vale mucho, que es muy importante leer. Una biografía, una historia de vida muy, muy rica en viajes, en encuentros, en desencuentros también, en elaboraciones de pensamiento y de praxis. Una inspiración, sin duda. Entonces, como digo, en su autobiografía, que lleva por nombre Viviendo mi vida, la traducción que se ha hecho al castellano hace ya algunos años, una traducción que hizo la Fundación Anselmo Lorenzo, una fundación de estudios ácratas de allá de España. En este libro ella menciona la importancia de los mártires de Chicago del impacto que le produjo su muerte, su asesinato. En su vida, así como también hace un recuerdo de cuando ella era muy pequeña respecto de lo que fueron los intentos de saricidio, hasta que efectivamente los revolucionarios consiguieron matar al zar. Entonces ahí menciona, tienen un lugar muy importante las nihilistas rusas, las mujeres rusas nihilistas, que las menciona con mucho calor, con, digámoslo así, como figuras muy, muy fuertes que la conmovieron profundamente desde muy niña. Entonces, ella estuvo desde el año más o menos 87 hasta O sea, perdón, desde el año 85 más o menos hasta el 1919 estuvo en Estados Unidos. Después estuvo 2 años en Rusia, donde también escribió diversos artículos que más tarde fueron publicados en Estados Unidos, como bajo el nombre 2 años en Rusia. Son artículos que fueron publicados en 1923. Ella, como digo, estuvo entre 1920 y 1921 en Rusia. Y después se lanzó a la escritura de su autobiografía. Entre 1922 y 1928. Que fueron los años en los que estuvo moviéndose de un lado a otro por Europa y Canadá. También decir que en el periodo que va entre el año 36 y el 39, también visitó España, en medio de la también de su proceso de revolución, de guerra. Ella visitó en 3 ocasiones España y entonces es una mujer, como digo, que está bastante, su escritura es bastante importante, ¿no? Está bastante atravesada por todo lo que estaba pasando en esos tiempos, por la intensidad de su tiempo histórico. Cuando la esencia de lo indómito te arrastre y tu civilización quede desenmascarada, cuando la insurgente profecía se cumpla y los cánones estereotipizados exploten, cuando el único bien material sea la solidaridad y el mundo viva con el mundo. Cuando las murallas sean solo un cuento de horror y la naturaleza, el ciclo natural a cumplir. Cuando la dominación sea inexistente y los jerarcas solo niños jugando. Cuando tus sueños sean el lenguaje y despiertes para besar y continuar soñando. Cuando el norte y el oeste sean huéspedes del aquí y del allá. Cuando los pensamientos sean fuerza armónica y la armonía un cóctel galopando. Cuando suceda esto, ¿cuándo? Te preguntarás dónde estuviste. Sí. Continuamos aquí, esto es El Fuego Ácrata, estamos completamente en directo a través de la 97.0, como cada miércoles. Hoy tenemos un programa un poco más, quizás menos noticioso que en otras oportunidades. Hemos tomado la decisión de darnos el tiempo para leer. Bueno, a veces también ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Si es que hoy día, ¿por qué no? También lo vamos a hacer. Y bueno, hay como decía antes, la idea es compartir contigo algunos escritos de la Emma Goldman. Y me gustaría empezar con la lectura de un texto muy cortito, pero que me parece bastante interesante de cara a todas las derivas que ha tenido los distintos caminos que ha recorrido el feminismo y la lucha de las mujeres a través de la historia. Este texto se llama La mujer libre y dice: el gran defecto de la emancipación en la actualidad estriba en su inflexibilidad artificial y en su respetabilidad estrecha, que produce en el alma de la mujer un vacío que no deja beber de la fuente de la vida. En una ocasión señalé que parece existir una relación más profunda entre la madre y el ama de casa del viejo estilo, aun cuando esté dedicada al cuidado de los pequeños y a procurar la felicidad de los que ama, y la verdadera mujer nueva, que entre esta y el término medio de sus hermanas emancipadas. Las discípulas de la emancipación pura y simple pensaron de mí que era una hereje digna de la hoguera. Su ceguera no les dejó ver que mi comparación entre lo viejo y lo nuevo era simplemente para demostrar que un gran número de nuestras abuelas tenían más sangre en las venas, más humor e ingenio y, por supuesto, mucha más naturalidad, buen corazón y sencillez que la mayoría de nuestras profesionales emancipadas, que llenan los colegios, aulas universitarias y oficinas. Con esto, no quiero decir que haya que volver al pasado, ni que condene a la mujer a sus antiguos dominios de la cocina y los hijos. La salvación está en el avance hacia un futuro más brillante y más claro. Necesitamos desprendernos sin trabas de las viejas tradiciones y costumbres. Y el movimiento en pro de la emancipación de la mujer no ha dado hasta ahora más que el primer paso en esta dirección. Hay que esperar que se consolide y realice nuevos avances. El derecho al voto y la igualdad de derechos civiles son reivindicaciones justas, pero la verdadera emancipación no comienza ni en las urnas ni en los tribunales, sino en el alma de la mujer. La historia nos cuenta que toda clase oprimida obtuvo la verdadera libertad de sus señores por sus propios esfuerzos. Es preciso que la mujer aprenda esa lección, que se dé cuenta que la libertad llegará donde llegue su capacidad de alcanzarla. Por consiguiente, es mucho más importante que empiece con su regeneración interior, que abandone el lastre de los prejuicios, de las tradiciones y de las costumbres. La exigencia de derechos iguales en todos los aspectos de la vida profesional es muy justa, pero después de todo, el derecho más importante es el derecho a amar y ser amada. Por supuesto, si la emancipación parcial ha de convertirse en una emancipación completa y auténtica de la mujer, deberá acabar con la ridícula pretensión de que ser amada, convertirse en novia y madre, es sinónimo de esclava o subordinada. Tendrá que terminar con el estúpido concepto del dualismo de los sexos, o de que el hombre y la mujer representan dos mundos antagónicos. La mezquindad separa y la libertad une. Seamos grandes y desprendidas, y no olvidemos los asuntos vitales, agobiadas por las pequeñeces. Una idea verdaderamente justa de la relación entre los sexos no admitirá los conceptos de conquistador y conquistada. Lo único importante es darse a sí misma sin límites para encontrarse más rica, más profunda y mejor. Solamente eso puede llenar el vacío y transformar la tragedia de la mujer emancipada en una alegría sin límites. Bueno, hasta aquí este pequeñísimo escrito que lleva por nombre La Mujer Libre, escrito de la compañera Emma Goldman. Un texto sin duda muy bonito, puesto que hay una afirmación que me gustaría repetir. Dice claramente, dice: la mezquindad separa y la libertad une. Creo que es una afirmación que tiene mucha potencia, puesto que entre las distintos caminos que han seguido las y los amantes de la libertad y buscadores de la misma, hay un camino particular y bastante también contradictorio que ha ido avanzando en base a la construcción de separaciones, en base a ir, digamos, no solo negando la normalidad, cosa que de por sí ya nos une, sino más bien generando normas, pequeñas leyes de comportamiento, donde la prohibición ha llegado a tener un lugar inimaginado en otros tiempos. Se me viene a la cabeza una serie de ejemplos relacionados con grupos ácratas de distintos lugares que hoy por hoy llenan sus espacios de vida con carteles que en los que se prohíben palabras, se prohíben movimientos corporales, se prohíbe fumar, se prohíbe beber. Esto, digamos, quizás es la parte más superficial de todo. Es curioso. Creo que es algo que se comprende mejor en la medida que podemos acceder a distintas realidades, en la medida que podemos viajar y observar y relacionarnos con otros grupos de personas que, buscando la libertad, de pronto terminan construyendo algo así como unos guetos herméticamente cerrados que, más que parecerse a una libertad y al natural desequilibrio amoroso de la libertad, se parecen a pequeñas cárceles donde realmente de libertad queda muy poco. We'll be right back. mucho que miro, no veo crecer países por ninguna parte. Continuamos aquí, esto es el Fuego Ácrata, estamos completamente en directo, ya nos acercamos a las 8:30 de la tarde. Como sabes, te recuerdo que tenemos un mail que es se llama igual que el programa, fuegoacrata@riseup.net, riseup.net, así que ahí nos puedes enviar todo lo que son convocatorias, audios, poemas, pensamientos, lo que quieras que difundamos en estas dos horitas de transmisión. No hay ningún problema, para eso estamos. Así es que, lo dicho. Hubo una cosa que se me fue hace un rato, al principio del programa. Sonó un audio donde había una mujer que llamaba a sus compañeras a la lucha. Ese audio es nada más y nada menos que el inicio de una película que es, bueno, es bastante película realmente, pero igual tiene su punto de interés, porque lo que hay de fondo en ella es algo que se llamó La Voz de la Mujer. La Voz de la Mujer fue, según nos dicen, uno de los primeros, si no el primer periódico anarcofeminista que salió en Argentina entre el año 1896 y 1897, para que te hagas una idea. Entonces lo que escuchábamos era eso, el audio inicial, lo que daba el puntapié inicial a esa historia, a esa película. Y bueno, continuando con la Emma Goldman, y también, ¿por qué no?, haciendo una relación con lo que es este gobierno que ya se nos cayó encima de esto de la nueva mayoría. Hay un escrito de Emma Goldman que lleva por nombre Minorías versus Mayorías. Y igual me gustaría leerte algunos fragmentos. No lo voy a leer entero porque es pródigo en nombres y nombres de escritores que probablemente muchos de ellos no los conocemos ni los conoceremos. Pero bueno, ahí vamos, con Minorías versus Mayorías. Hay otra cosa, que también lo que está sonando de fondo son los cuatro barbudos, que eran unos compañeros ácratas también, así bastante, de bastantes años atrás, que hacían canción popular, y las canciones que escuchamos son loas a la acción directa y a la insurrección, canciones escritas a Rabachol, a Sante Caserío, a la Internacional Negra, a la Dinamita, en fin. Suena, parece algo, mira, te lo subo un poquito de volumen. Bueno, ahí por lo menos supongo que entendiste la palabra dinamita. Son canciones alegres, como la música y la alegría que tiene que acompañar la lucha, la insurrección. Y bueno, por aquí seguimos con esto con esta lectura, con la Emma Goldman. Y esto se llama Minorías versus Mayorías. Dice: si hubiera que juzgar sumariamente la tendencia de nuestro tiempo, diría simplemente cantidad. La multitud, el espíritu de la masa, domina por doquier, destruyendo la calidad. Nuestra vida entera descansa sobre la cantidad, sobre lo numeroso. Producción política y educación. El trabajador, que en un tiempo tuvo el orgullo de la perfección y de la calidad de su trabajo, ha sido reemplazado por un autómata incompetente, privado de cerebro, el cual elabora enormes cantidades de cosas sin valor ninguno y generalmente insultantes, en su grosería y ordinariez para la humanidad. Todas esas cantidades, en vez de hacer la vida más confortable y plácida, no hicieron más que aumentar para el hombre la mole de sus preocupaciones angustiosas. Pour vous faire sauter en sourire, si vous croyez que ça finira, vous êtes loin. En política, nada más que cantidad. Esto solo importa. En la proporción que desconocen, ya sean sus principios, sus ideales, sus postulados de justicia, van siendo suplantados por la esencia formal del número, de lo numeroso. En la lucha por la supremacía de los varios partidos políticos, mutuamente se ponen trampas, se engañan, perpetran las más sombrías maquinaciones unos contra otros, en la certera confianza que el que obtenga el éxito final será proclamado victorioso por la mayoría. ¿Y a expensas de qué cosas, con cuánto detrimento de toda dignidad y decencia, se alcanza este momento? No hemos de ir muy lejos en busca de prueba para este doloroso caso. Jamás la corrupción, la completa podredumbre, fue tan evidente en el aparato gubernativo. Jamás el pueblo se vio obligado a enfrentarse con la naturaleza de Judas de nuestras corporaciones políticas, las que durante años reclamaron para sí el dictado de pereza intachable, tildándose sostenes salvaguardadores de nuestras instituciones y los verdaderos protectores de los derechos y de la libertad del pueblo. Mira, ahí la Emma Goldman ya poniendo el dedo en la llaga, hablando ya de las corporaciones políticas. Y luego más adelante dice: el más repetido lugar común entre los políticos, incluso los socialistas, es que la nuestra es una era de individualismo de minorías. Solo que aquellos que sobrenadan en la superficie de los conocimientos humanos pueden entretenerse y quedar satisfechos con ese punto de vista. ¿Acaso los menos no son quienes acaparan todo el bienestar del mundo? ¿No son ellos los dueños, los reyes absolutos de la situación? Su éxito material no se debe, empero, al individualismo, sino a la inercia, al amilanamiento y a la completa sumisión de las masas. Estas necesitan ser dominadas, conducidas y reprimidas. Respecto al individualismo, que en la humana historia nunca tuvo oportunidad de lograr la menor expresión, lo tiene mucho menos ahora de aparecer de manera normal y sana. Bueno, suponemos que se refiere a una forma particular de individualismo. Quizás un individualismo no tan individual, un individualismo más colectivo, algo que no conocemos. Quizás no conocemos más que en forma de pensamiento. Bueno, siguiendo con la lectura, dice: el educador de honestos e ideales propósitos, el artista o el escritor de ideas originales, el hombre de ciencia independiente, el explorador de nuevos dominios del saber, o el individuo de ideas avanzadas que busca la renovación de la sociedad, a todos ellos se los empuja diariamente contra la pared invisible de los prejuicios por hombres cuya sabiduría y facultades creadoras se han vuelto decrépitas con el tiempo. educadores del tipo de Ferrer y Guardia no se les tolera en ninguna parte, mientras que los malabaristas de la educación oficial, Alo Elliot y Butler, resultan ser los perpetuadores de una era de nulidades y de autómatas. Editores, empresarios de teatros y críticos no exigen las cualidades superlativas en la creación del arte, sino que se preguntan: ¿tendrán mucha venta? ¿Será del paladar del público? Y este paladar es como una hornalla. Engulle todo lo que no necesita masticación mental. De ahí que lo mediocre, lo vulgar, el lugar común, representan la obra maestra literaria más en boga. Hoy diríamos que esto se llama el bestseller. Es necesario que digamos que referente a las bellas artes hemos de encontrarnos con lo mismo. Dice más adelante: el supuesto mecenas de nuestros días no posee otro criterio que el valor material de una obra de arte, el dólar. En nada le atañe la calidad intrínseca de grandes obras y sí la cantidad de dólares que importa su venta. El más imperdonable pecado para la sociedad es la independencia intelectual. Si esto resalta más en un país cuyo símbolo es la democracia, también evidencia cuán grande es el poder de las mayorías. Wendell Phillips dijo hace 50 años, bueno, hoy sería más, mucho más, y dice: en nuestro país de absoluta igualdad democrática, la opinión pública no es solo omnipotente, sino omnipresente. No hay un refugio a donde no llegue esta tiranía. No hay escondrijo donde no nos alcance. Y el resultado es este: se empuña la linterna del griego famoso y se va en busca de un centenar de norteamericanos. Y entre ellos, no se encontrará uno que no tenga algo que ganar o perder por parte de la buena opinión que sustentarán los que los rodean. Ya sea acerca de sus ambiciones, de su vida social y de sus negocios. La consecuencia se resume en que nosotros, en vez de constituir una masa de verdaderas individualidades, no somos más que seres que, al temernos mutuamente, escondemos nuestras propias y más íntimas convicciones. Como nación comparada a otra nación, somos solamente un atajo de cobardes. Con más intensidad que otros pueblos, experimentamos un miedo cerval de unos hacia los otros. Evidentemente, en nada cambiaron las condiciones que le sugiriera tan aguda constatación a este Wendell Phillips. ¿A ti que estás escuchando no te suena de algo todo esto que estamos leyendo? Esto de que las personas tengan miedo de los otros, de que se guarden las ideas, de que se teman. Esto de que en el fondo el humano sea un lobo para el humano. ¿No te suena familiar? Bueno, y continuando con la lectura, dice que es un, como decía, es un texto que se refiere a Estados Unidos, un país quizás tan o más capitalista, no, diría que tan capitalista como este en el que vivimos. Dice: hoy como ayer, la pública opinión es el tirano omnipresente. Hoy como entonces, las mayorías no representan más que una masa de cobardes, prestos a aceptar aquel que encarne el espejo de su pobreza mental y espiritual. Esta es la base donde se apoya el éxito sin precedentes de un hombre como Roosevelt. entraña el peor elemento de la psicología plebeya de la masa. El político que conozca a fondo las mayorías le importa poco de la integridad doctrinaria de los ideales. Por lo que se pirra es la apariencia brillante y espectacular. No es el caso de que se trate de una exposición canina, el premio por el boxeo o el linchamiento de un negro, la exhibición insolente de una boda rica de algún heredero multimillonario o la acrobática elocuencia de algún expresidente de la nación. Más feas son las contorsiones mentales, más deliciosas les resultarán a las masas. Así Roosevelt, pobre de ideales y vulgar espiritualmente, continúa siendo el hombre de la hora. Y dice, el principio de la fraternidad humana, traído por el agitador de Nazaret, pudo preservar el germen de una nueva vida, de verdad y justicia, hasta el día que fue una antorcha de luz para unos pocos. Desde el momento en el que las mayorías se apropiaron de este gran principio, se convirtió en la materialización de una ritología que produjo por doquiera sufrimientos y calamidades incontables. Los ataques llevados a cabo contra la Roma papal por las colosales figuras de Hus, Calvino y Lutero, fue como una radiante aurora en la densa noche. Pero tan pronto como Lutero y Calvino se volvieron políticos y empezaron a reunir a las pequeñas potencias de la nobleza y apelaron al espíritu plebeyo de la masa, las grandes posibilidades de la reforma fueron desviadas de su natural cauce. Ellos pudieron captarse el éxito de las mayorías, pero se comprobó una vez más que éstas no eran menos sanguinarias en las persecuciones contra el pensamiento y la razón que el monstruo del catolicismo. Así con estas mayorías, con estas nuevas mayorías bacheletistas. Más adelante dice, hará unos 50 años que una idea, bueno, ya podemos decir que muchos más, una idea, cual rudo meteoro, hizo su aparición en el horizonte social del mundo. Una idea que iba muy lejos, enteramente revolucionaria, que lo abarcaba todo en un solo abrazo y que tuvo la suprema virtud de infundir terror en los corazones de los tiranos y hacer temblar las tiranías. Por otra parte, era ella un mensaje de alegría, de una grandiosa esperanza para los millares de desheredados, los poseídos de estas ideas, los hombres de mentalidad más avanzada, los precursores, conocían lo abrupto del camino que deberían recorrer y lo soportaron todo, oposición, las persecuciones y dificultades casi insuperables, pero orgullosos y sin temor alguno, marchaban hacia adelante, siempre hacia adelante. Ahora esta idea se ha convertido en algo corriente, manoseado, un verdadero lugar común. Actualmente, casi todo el mundo es socialista, el hombre rico, así como la pobre víctima que explota, los que hacen las leyes, como las autoridades y el infortunado delincuente, el libre pensador, así como el perpetrador de las falsedades religiosas, la señora a la moda, así como su sirvienta. ¿Por qué no? Ahora que la verdad de hace más de 50 años se ha convertido en una mentira, ahora que se mustió, se apagó todo lo que había en ella de juvenil frescura y se le robó sus fibras más vigorosas, su fuerza revolucionaria y su ideal humano, ¿por qué no? Ahora no es más que una bella visión, rumorosa, de inefable poesía, sino un plan práctico y realizable sobre el que descansan las mayorías. ¿Por qué no? La astucia política sabe muy bien cantar las loas de la masa. Dice, las pobres mayorías, la ultrajada, la maltratada, pobre de este gigante si no quisiera seguirnos a nosotros. ¿Quién no oyó esta misma letanía varias veces y en todo tiempo? ¿Quién no se sabe de memoria este invariable estribillo en los labios de todos los políticos? Que la masa sangra por cada paso que da, que se la roba y se la explota. Lo sé tanto yo como esos que mendigan votos. Pero insisto, que no es ese grupo de parásitos, sino la masa la culpable de este terrible estado de cosas. Se cuelga del cuello de sus amos y ama el látigo y es la primera en gritar: ¡Crucificad! En el momento que una voz se levanta para protestar contra la sacrosanta autoridad y el capitalismo u otra institución igualmente caduca. Ya no existiría la autoridad y la propiedad privada si la masa estuviese dispuesta en convertirse en soldados, en policías, en carceleros y verdugos. El socialista demagogo sabe esto tan bien como yo, pero sostiene el mito de las virtudes de la mayoría, porque su verdadero sistema de vida solo significa la perpetuación del poder autoritario. Y este último, ¿cómo podría ser reconocido como algo sin el apoyo de lo numeroso? Sí, la autoridad, la coerción y la vieja obediencia son atributos de la masa. Nunca existirá en ella la libertad o el libre desenvolvimiento de la individualidad, ni jamás podrá nacer de su seno una sociedad libre. No es que no me adolore con los oprimidos, con los desheredados de la tierra. No es porque no conozco el horror, la vergonzosa e indigna vida que conduce el pueblo. No es por ello que repudio las mayorías como una fuerza creadora de bondad. No, no, sino que sé demasiado, que como masa compacta jamás estuvo al lado de la justicia ni de la igualdad. Suprimió las voces humanitarias, subyugó el espíritu humano y cargó de cadenas el cuerpo. Como masa, su finalidad principal fue el de hacer de la vida una cosa uniforme, gris y monótona, convirtiéndola en un árido desierto. Como masa, será siempre la aniquiladora de la libre individualidad, de la libre iniciativa y de la originalidad. Creo, por eso, en lo que dice Emerson: la masa es grosera, mentalmente lisiada, perniciosa en lo que exige y en lo que pide. En vez de adulársela, es necesario fustigarla duramente. Nada deseo concederle, sino para ejercitarme en ella, para dividirla, romperla y extraer así otras tantas individualidades. Las masas no son más que una gran calamidad. Para nada deseo las masas, sino mujeres valerosas, dignas y leales, y hombres amables, dulces y nobles en sus instintos. En otras palabras, la viviente verdad de un social y económico bienestar no llegará a transformarse en realidad sino por el esfuerzo inteligente, el intrépido valor de las minorías poseedoras de una perfecta independencia mental, y no por obra y gracia de las masas. Miro, no veo crecer países por ninguna parte. Un país es un invento, un país es una estafa, un país es algo para lo que nadie me ha pedido mi opinión. Un país no es nada, nada lo justifica. Eso, no debemos nada ni a Dios, ni al gobierno, ni a las malditas mayorías. Y sí, aquí estamos, seguimos, esto es el Fuego Ácrata. Esa. Y bueno, como cada miércoles, esto es el Fuego Ácrata. Hace un momento estábamos leyendo algunos textos de la mujer más peligrosa, como fue denominada en algún momento, de la Emma Goldman. Textos que, por supuesto, no, de alguna manera nos enriquecen, nos aportan un montón y nos ayudan a afilar nuestras ideas contra el patriarcado, contra las mayorías. Y contra todas aquellas lógicas que de alguna manera también van instalando la algo que no es el odio, algo que es un sentimiento de separación autodestructivo que nada nos ayuda. Eso que se llama el canibalismo social y que tiene muchas variantes. Entonces, de cara a eso también siempre resulta interesante recoger experiencias de compañeras que han vivido en los tiempos históricos donde esto recién estaba empezando a tomar forma. Y bueno, ahora la idea era mencionar, leer algunas informaciones que hemos recibido. Primero que nada, recordar como ya lo sabes, como un poco venimos repitiendo de un tiempo a esta parte, que próximamente el 14 empiezan las, es decir, el viernes de la próxima semana, o sea, perdón, de esta semana, empieza lo que son las jornadas de solidaridad, de agitación y solidaridad internacional con los compas del caso Security. Así es que de cara a lo mismo queríamos avisarte que hay una página web donde puedes mandar la info si organizas alguna actividad y también donde te puedes informar respecto de lo mismo. La página web se llama Jornada de Agitación y Solidaridad por el Caso Security.wordpress.com. Así es que ahí nos supimos que ahí está todo. De hecho, estos mismos compas lo ponen ya en su blog, que te invitan a que difundas. Y también para que no se topen con otra, lo que tú hagas no se tope con otras instancias de apoyo. Que les mandes un mail y eso, para difundir las actividades. Entonces, mirando el mismo blog, ya te avisa el blog que en Puerto Montt, dice, ante el llamado de agitación solidaria y la necesidad de contrainformar y difundir, en Puerto Montt van a realizar 1, 2, 3 actividades. La primera el domingo 16 de marzo, que va a ser una jornada muralista. Después, el 23 de marzo, va a haber un almuerzo solidario con los compas del caso Security. Y el 29 de marzo van a hacer una conmemoración, dice acá, del Día del Joven Combatiente, que donde van a haber ferias, proyección de documentales y música en vivo. Todo eso por allá por el sur, en Puerto Montt. Así es que muy bien, saludamos desde acá las iniciativas de los compas de por allá, tan lejos, que están activándose por allá. También el mismo blog te informa que este sábado 15 de marzo va a haber una jornada anticarcelaria. Esto va a ser en la población La Victoria, en Santiago. Y van a tocar varios grupos y va a haber danza butó también. Así es que eso. Hay una afirmación aquí que dice: el silencio es quien engendra el olvido y quien lo adopta es cómplice. Actívate y destruye. Muy bien. Así es que eso. Vamos a escuchar algo que nos llama a activarnos. Y luego volvemos con este fuego a tratar. Llamando a la guerra social. Y en lo que se refiere a noticias de compañeras que están presas, decir que este martes 11 de marzo, este martes que pasó, es decir, ayer mismísimo, a las 2 de la tarde se realizó en el séptimo juzgado de garantía una audiencia donde se discutió el traslado desde la sección de máxima seguridad hacia el CAS. ¿El traslado de quién?, te preguntas tú. De Carlos Gutiérrez Quiduleo, de este compa que también está dentro de, está acusado también por el atraco al Banco Security, bueno, por lo que fue la muerte del Paco Moyano. Entonces hay que recordar que este compa está desde el 28 de noviembre del año pasado en esta sección de máxima seguridad, sujeto a un régimen de encierro de 21 horas diarias y 3 horas de patio, repartidas en la mañana y en la tarde. Ahora estuvimos buscando información antes de montar los equipos para hacer esta transmisión y no encontramos nada. Es decir, que no podemos por el momento informar acerca de en qué quedó esto, este traslado, si se va a realizar o no. Esperemos que haya sido para mejor. Es decir, que sí, que lo hayan sacado de ahí. Llegamos adultos y solo pensamos en tener más que otros. Y si lo tenemos, a sentirnos superiores. Y lo peor de todo, ser feliz. Y también noticias respecto de la compañera Sol. Este viernes, también el 14 de marzo, a las 11:40 horas, se va en el sexto juzgado de garantía, ahí mismo también en el metro Rondizoni, se va a llevar a cabo la audiencia de reformalización de esta compa. Recordar que la compa ya fue formalizada el 22 de enero por el delito de robo calificado, por el cual se le pidió una pena que comienza con 10 años. Entonces, la audiencia de este viernes, la fiscalía reformalizará el delito. Aún no se sabe en qué términos será esto, es decir, si van a cambiar los delitos, o si los van a mantener, o si van a agregar otros delitos, otras acusaciones. Recordemos que la Sol ya lleva más de un mes cumpliendo prisión preventiva en el módulo de delitos de connotación pública de la cárcel de San Miguel, con un régimen de encierro las 24 horas del día, salvo aquellos días en que le otorgan media hora de patio. Esa es la información respecto de esta compañera. Decir que ese módulo de delitos de connotación pública, creo que, según lo que se ha difundido, en ese módulo encierran a básicamente a mujeres que salen en la tele por cosas que son, que la tele les da importancia por situaciones más mediáticas, así es que ahí está la Sol. Y respecto de la misma situación de la Sol, en un ratito más vamos a reproducir como decíamos al principio, ese audio que nos hicieron llegar, que es el audio de la actividad del 8 de marzo, que fue ahí mismo afuera de la cárcel de San Miguel, donde está esta compañera, y como podrás escuchar, en ese audio también habla la señora Luisa, su abuela, y bueno, también se lee una carta que sacó la Sol para afuera, y bueno, así es que ahí quédate, porque todavía queda un ratito para que escuchemos ese audio. Son tiempos de competitividad, pero nosotras no competimos. No estamos ni ahí con su mierda de competitividad. La negación más cínica y más completa de la humanidad que quebranta la solidaridad de las personas sobre la tierra y hace que algunos se unan solo con el fin de destruir, con el terror y de crueldad. Por razones de Estado. Por razones de Estado. Por razones de Estado. Por razones de Estado. No hay razón de Estado que nos detenga. Transcurrido 2 años. Bueno, y ahora lo que queríamos era reproducir la segunda parte de ese audio que estuvimos escuchando la semana pasada, que es un audio, como decíamos, en primera persona, la narración que el mismo Pedro Kropotkin hace de su fuga, de esa cosa así gigante que era la cárcel de San Pedro y San Pablo, y que como sabemos fue una fuga que organizó el Círculo de Isutín, que era un grupo nihilista que había activo en aquellos años allá en la Rusia zarista. También hay que decir que el Kropotkin 2 veces fue... lo intentaron eliminar. Primero fue el zar y después fueron los bolcheviques. De hecho, la misma Emma Goldman en algún momento lo conoció. Y él, cuando se estaba muriendo, la mandó a llamar. Hay un texto muy bonito de ella donde explica esto. Un texto que se llama Apreciaciones sobre la Revolución Rusa. Cuando Kropotkin se estaba muriendo, estaba muy enfermo, la mandó a llamar y ella no pudo llegar porque había mucha nieve, estaba todo inundado y era difícil, estaban las comunicaciones cortadas, el tren no iba a una velocidad irritantemente lenta y después tenía que llegar a una estación y no había más forma de llegar. La cosa es que cuando ella llegó a ver a Kropotkin ya era un cadáver, ya había muerto. Y decidieron con los compañeros celebrar los funerales de Kropotkin. Y este dato es interesante también. Que Lenin, en ese momento, cuando Kropotkin murió y cuando supo que estaba agonizando, intentó recuperarlo para la historia de los bolcheviques. Es decir, como exaltarlo, darle un funeral con soldados, con honores, y los compañeros anarquistas decidieron que no iban a permitir eso. Así que finalmente los funerales de Kropotkin fueron con todo el pueblo, el pequeño pueblo en el cual él vivió sus últimos años, junto a su compañera que según lo que dice la Emma Goldman, la última vez que se encontró con Kropotkin estaba feliz porque su compañera estaba sembrando, cosechando, tenía una huerta muy bonita y él estaba como un niño embobado con las plantas comestibles y con todo lo que estaban haciendo ahí, con esa experiencia tan bonita de vivir ahí sembrando, cosechando. Y eso, o sea, que el pueblo entero, los niños, las clases se suspendieron. Fue un día de luto generalizado donde todos acudieron al funeral, que fue un gran acontecimiento. También ella explica que entre los compañeros ácratas de entonces decidieron no permitir que Lenin exaltara la muerte y la vida de Kropotkin, porque... como decía antes, la misma checa que era la policía que tenían los bolcheviques ya lo había perseguido, lo había obligado en el fondo a no participar de ese proceso revolucionario ruso por el cual él tanto, entre comillas, trabajó, ¿no? Tanto escribió, tanto influenció. Esa sería la palabra correcta, porque él fue una influencia súper grande tanto para lo que fueron los primeros ácratas anteriores cuando estaba el zar, los nihilistas incluidos, como también para los que vinieron después. Y de hecho, al momento de la muerte de Kropotkin, Lenin decía que no había ningún anarquista encarcelado en las prisiones rusas, y la misma Emma Goldman escribe que habían un montón. Lo que pasa es que Lenin no lo reconocía. Así es que sin más te voy a dejar con la segunda parte de este audio, donde una compañera asume la lectura en primera persona de Kropotkin. Una compañera es Kropotkin contándonos cómo se consolidó esa fuga. Y eso, vamos para allá, le damos aquí un poco de volumen. Te recuerdo que estamos en directo y que esto es el fuego a Krata. Ahí vamos. Se pasó más de un cuarto de hora, que para mí fue un siglo, hasta que vi entrar una docena de carros cargados de leña que se dirigían al otro extremo del patio. Inmediatamente el violinista, que dicho sea de paso, era un buen artista, empezó a ejecutar una excitante mazurca de Konstkins, que parecía decirme claramente: audacia, ha llegado el momento. Entonces me dirigí lentamente a la parte de la vereda más próxima a la puerta, temblando ante la idea de que la música se interrumpiera nuevamente antes de llegar a ella. Una vez allí, volví la cabeza. El centinela se había parado a 5 o 6 pasos de la distancia y miraba a otro lado. Ahora o nunca, recuerdo que pensé con la velocidad del relámpago y, arrojando mi bata de franela verde, emprendí la carrera. Durante muchos días me había estado adiestrando en el modo de desprenderme lo más brevemente posible de prenda tan larga como embarazosa. Tal era su extensión que yo llevaba en el brazo izquierdo su extremo, como hacen las señoras con las colas de sus vestidos de montar. No había manera de quitársela en un solo movimiento. Corté las costuras bajo los sobacos, pero ni aún así logré mi deseo. Entonces me dediqué a aprender a hacerlo en 2 tiempos, uno soltando la parte que iba sobre el brazo y otro dejando caer la bata al suelo. Ensayé con paciencia en mi habitación hasta poder hacerlo con la misma precisión con que los soldados manejan sus fusiles. 1, 2, y la bata estaba en la tierra. No confiaba mucho en mis fuerzas y empecé a correr con poca rapidez, a fin de economizar estas todo lo más posible. Pero no bien avanzado algunos pasos, cuando los campesinos que apilaban las leñas en el otro lado del patio gritaron: ¡Que se escapa! ¡Detenedlo! E intentaron interceptarme el paso. Entonces corrí lo más posible y no pensé más que en salvarme. El centinela, según me dijeron después los amigos que presenciaron la escena desde la casa gris, corrió en mi persecución seguido de 3 soldados que habían estado sentados junto a la puerta. El primero se hallaba tan cerca de mí que se creía seguro de cogerme y varias veces intentó alcanzarme con la bayoneta. Hubo un momento en que mis amigos me creyeron perdido y otro tanto debió pensar también el centinela cuando, al pesar del poco espacio que nos separaba, no se decidió a disparar su fusil. Pero yo mantuve siempre mi distancia y el centinela no pudo pasar de la puerta. Una vez flanqueada esta, vi con terror que el carruaje se hallaba ocupado por un hombre vestido de paisano y con gorra militar, que estaba sentado sin volver la cabeza hacia mí. Mi primera impresión fue que había sido vendido. Los compañeros me decían en su última carta: una vez en la calle, no os entreguéis. No os faltarán amigos que os defiendan en caso de necesidad. Yo no quería saltar al coche si estaba ocupado por un enemigo, pero al acercarme a aquel, noté que el individuo tenía patillas rubias muy parecidas a la de uno de mis mejores amigos, y aunque no pertenecía a nuestro círculo, me profesaba verdadera amistad, a la que yo correspondía, y en más de una ocasión pude apreciar su valor admirable y hasta qué punto podía Hércules sus fuerzas en los momentos de peligro. ¿Será posible, decía yo, que sea él? Y estaba a punto de pronunciar su nombre cuando, conteniéndome a tiempo, toqué las palmas sin dejar de correr para llamar la atención. Entonces se volvió hacia mí y supe que era él. ¡Subid, subid pronto!, gritó con voz terrible, y después, dirigiéndose al cochero, revólver en mano, añadió: ¡Al galope, al galope! ¡O salto la tapa de los sesos! El caballo, que era un excelente animal, comprado expresamente para el caso, salió en el acto galopando. Una multitud de voces resonaban a nuestras espaldas gritando: ¡Paradlos! ¡Detenedlos! En otro tanto que mi amigo me ayudaba a ponerme un elegante abrigo, pero el peligro verdadero no lo constituían los perseguidores, sino el centinela del hospital que estaba al otro lado del sitio en que había esperado el carruaje y que podía detenerlo con facilidad, por cuya razón se encargó a un amigo de distraerlo, cosa que consiguió admirablemente. Sabiendo que el soldado había estado empleando algún tiempo en el laboratorio del hospital, dio a la conversación un giro científico, hablándole del microscopio y de las cosas tan admirables que con él pueden verse. Refiriéndose a cierto parásito del cuerpo humano, le preguntó: ¿habéis visto alguna vez la cola tan formidable que tiene? ¿Cola? ¿Cola? Sí, la tiene, y con el microscopio se percibe muy bien. No me vengáis con cuestos, lo contestó el soldado. Es un hecho positivo, fue lo primero que vi al usar el microscopio. Esta discusión tenía lugar mientras yo saltaba el coche y nos poníamos en marcha. Parece fábula, pero es la realidad. El carruaje giró rápidamente al penetrar en una callejuela próxima al muro del patio, donde los campesinos habían estado apilando la leña, quienes habían suspendido aquel trabajo para correr tras de mí. El movimiento fue tan brusco que el vehículo estuvo a punto de volcar, siendo necesario que yo inclinara hacia el otro lado para impulsar en esa dirección a mi amigo, para evitar el accidente. Más tarde, tomamos izquierda. Dos gendarmes que estaban en la puerta de una taberna, al ver la gorra militar de mi compañero, le saludaron militarmente. «Cálmate, cálmate», le dije al Bel, que aún estaba algo excitado. «Todo va bien, hasta la policía nos saluda». En aquel instante, el cochero se volvió hacia mí y pude reconocer en él a otro amigo que me expresaba su satisfacción con una sonrisa. Por todas partes veíamos compañeros que nos saludaban con la vista y nos animaban con el gesto, mientras nuestro hermoso caballo nos conducía al trote largo hacia la ancha vía del Nevsky Prospekt. Una vez en ella, tomamos por una calle lateral y bajamos ante una puerta, despidiendo al cochero. Después subí rápidamente una escalera y arriba me hallé con una parienta que, presa de terrible ansiedad, me esperaba con los brazos abiertos. La pobre reía y lloraba al mismo tiempo, aconsejándome cambiar pronto de traje y me cortara la sospecha de barba. 10 minutos después, mi amigo y yo salimos de aquella casa y tomábamos un coche de punto. Mientras esto ocurría, el oficial de guardia de la prisión y los soldados del hospital se habían lanzado a la calle para perseguirnos, dudando qué camino tomar. No se encontraba carruaje alguno en más de 1 kilómetro de la redonda, porque mis amigos lo habían alquilado todos. Una vieja campesina, demostrando tener más malicia que los demás, dijo como razonando consigo misma: «Es casi seguro que se habría dirigido hacia Prospekt, y allí serán cogidos si alguien toma por esta callejuela que conduce en línea recta a aquel lugar». Así era, en efecto, y el oficial corrió a un tranvía que se hallaba inmediato, pidiéndole al cochero que prestase los caballos para enviar a 2 soldados que nos interceptaran el paso. Pero aquel se negó en absoluto y el oficial no apeló a la violencia. El violinista y la señora que habían alquilado la casita gris salieron también a la calle, mezclándose con la multitud, y allí oyeron a la vieja hacer su pérfida insinuación. Marchándose después con la gente, se dispersó. Hacia una tarde espléndida, nos dirigimos a las islas, sitio donde se reúne toda la aristocracia de San Petersburgo, en los hermosos días de primavera, para presenciar la puesta del sol. Al paso nos detuvimos en una peluquería de una calle poco céntrica, con objeto de que me cortaran la barba, quedando así, aunque no mucho, algo desfigurado. Paseábamos a la aventura, pues habiéndosenos dicho que no fuéramos a donde debía pasar la noche hasta bien entrada esta, no sabíamos en qué emplear el tiempo. ¿Qué haremos mientras tanto?, dije a mi amigo, quien después de reflexionar un instante, dijo dirigiéndose al cochero: «A Donut, que es el nombre del mejor restaurante de San Petersburgo. Nadie pensará en ir a buscarnos a Donut», agregó tranquilamente. «Os supondrán en todas partes menos allí, y comeremos y beberemos una copa en celebración del buen éxito de vuestra fuga». A tan razonables palabras, nada tuve que contestar. Fuimos pues al lugar indicado. Atravesamos los salones brillantes, iluminados y cuajados de clientes que acudían a la hora de comer, y nos instalamos en un gabinete reservado donde pasamos el tiempo hasta llegar a la hora convenida. La casa en que primero paramos, después de la evasión, fue registrada por la policía 2 horas después de abandonarla nosotros, cabiendo igual suerte a la mayor parte de nuestros amigos. Pero nadie tuvo la idea de ir a buscarnos a Donón. 2 días más tarde, debía trasladarme a una casa que habían tomado para mí, y en la que no podría instalar provisto de un pasaporte falso. Más la señora, que debía acompañarme en el carruaje, tomó la precaución de ir primero ella sola a hacer un reconocimiento, del cual resultó que la referida casa estaba muy vigilada por la policía, pues eran tanto los amigos que habían ido allí a preguntar por mí, que al fin despertaron la suspicacia de las autoridades. Además, la sección tercera había distribuido mi retrato con profusión entre sus esbirros y agentes secretos. Todos los que me conocían de vista me buscaban por todas partes, y los que no iban acompañados de soldados y carceleros que me habían visto en la prisión. El zar estaba furioso de que semejante fuga hubiera podido efectuarse en su capital, en pleno día, ordenando que era necesario que me encontraran a toda costa. En tales condiciones me era imposible permanecer en San Petersburgo, y fui a ocultarme a una casa de campo en sus inmediaciones. Acompañado de media docena de amigos, permanecí en un pueblecito frecuentando en aquella época del año por los habitantes de la capital. Allí se decidió que debía marchar al extranjero, pero por un diario del exterior habíamos sabido que la frontera, lo mismo en las provincias del Báltico que en Finlandia, estaba escrupulosamente vigilada por policías que me conocían personalmente, razón por la cual resolví seguir la dirección que ofrecían menos peligro. Provisto del pasaporte de un amigo y acompañado de otro, atravesé la frontera llegando hasta el enorme golfo de Botnia, donde embarqué para Suecia. Una vez a bordo del vapor y ya próximo a partir, el amigo que me acompañó hasta la frontera me dio noticias de San Petersburgo, que había prometido no comunicarme hasta última hora. Mi hermana Elena acababa de ser detenida, así como la cuñada de mi hermano, que me habían visitado una vez en la cárcel, un mes después de la partida de Alejandro y de su mujer para Siberia. Mi hermana ignoraba por completo los preparativos de la fuga. Solo después de haberse efectuado tuvo ella noticia por un amigo que le comunicó tan fausta nueva. Pero todas sus protestas fueron estériles. La arrancaron del lado de sus hijas y la tuvieron presa 15 días. La otra tenía una noción ligera del asunto, pero no había tomado parte alguna en los preparativos. El sentido común que debía tener que haber demostrado a las autoridades de una persona que había visitado oficialmente en la cárcel no podía tomar parte en una activa en semejante aventura. A pesar de ello, estuvo presa más de 2 meses. Su marido, un eminente jurisculto, trató en vano de que la pusieran en el instante en libertad. Sabemos ahora, le contestaron los jefes de gendarmería, que ella no ha tenido participación en la fuga, pero como hemos dado parte al emperador de haber detenido a la persona que la había organizado, es necesario que pase algún tiempo para que el zar pueda acostumbrarse a la idea de que no está en nuestro poder el culpable. Atravesé Suecia sin detenerme en parte alguna, yendo a Cristania, donde esperé algunos días de la salida de un vapor para Hull, aprovechando aquel intervalo en adquirir información respecto al partido de los agricultores de Stongring, noruego. Cuando me dirigí al buque, me preguntaba lleno de ansiedad, ¿bajo qué bandera navegará? ¿Será noruega, alemana o inglesa? Más pronto vi flotar sobre la popa la Unión Jack, bandera a cuya sombra tantos refugiados rusos, italianos y franceses, húngaros y de todas naciones han hallado un asilo, saludando desde el fondo de mi corazón la bandera del pueblo hospitalario. Fuga de Piotr Kropotkin, 1876. El que respeta la ley no necesita carcelero porque ya lo lleva dentro. La que respeta la ley no necesita carcelera porque ya la lleva adentro. Eso, bueno, compañeros, compañeras irrespetuosas, amigas y amigos que no respetan la ley, esto es el Fuego Ácrata y lo que vamos a hacer ahora es reproducir ese registro de lo que fue el último encuentro el sábado pasado, 8 de marzo, como cada 8, ahí afuera de la cárcel de San Miguel, en Santiago. Así es que con este audio vamos ya a despedir el Fuego Ácrata del día de hoy, miércoles 12 de marzo. Por mi parte, simplemente les deseo lo mejor. Que estén bien, que no pierdan fuerzas, que le echen para adelante porque para atrás no, como que no. Así es que eso, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Les recuerdo que está el mail fuegoacrata@riseup.net para que nos escriban, nos manden ahí sus convocatorias. Y bueno, eso sería por mi parte todo y los dejo con este audio. No se vayan porque es un audio bastante largo y ya nos encontraremos la próxima semana. Salud y anarquía. Abramos todas las rejas para que la libertad camine por la ciudad y la descubra perpleja. Esta es una historia vieja, vieja como este país, una infección de raíz que no se cura de pronto y que no cubre ni el monto de un empresario infeliz. Buenas tardes, querida familia, compañero, niño, las familias de los 81 que están por ahí, somos poquitos. Le agradecemos la presencia de la gente de la Villa Francia, la familia Vergara Toledo, la compañera Sola ahí adentro, todas las compañeras que nos conocen, toda la gente que ocupa su tiempo en la libertad o la lucha de otras personas. Estamos aquí nuevamente, un 8 de marzo del 2014. Para nosotros, los familiares de los 81, ya se nos pone cuesta arriba la cosa. El Estado y la prensa ya se han encargado de vapular el juicio por nuestros queridos familiares calcinados en esta cárcel. Pero aquí estamos presentes, aunque seamos 5 o 6 familias, tenemos el apoyo de ustedes. Lamentable lo que está pasando la Sol en estos momentos, pero en estas circunstancias cuando tenemos que estar de frente, nos están enjuiciando a los mapuches, tenemos a la Sol privada de libertad, nos quemaron a los 81, tenemos el caso Security, tenemos la masacre en estos momentos en la cárcel de Valparaíso, tenemos las torturas en Valdivia, en el CCP Biobío, en Colina 2, las carnicerías de los carceleros. Esto es la guerra del Estado aplicada contra nosotros, contra los ciudadanos, o contra los revolucionarios, o contra quien sea. Así se aplica el Estado con nosotros, así nos castiga. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos, porque mañana puede ser cualquiera de nosotros, no va a estar acá, va a estar tras la reja. Tenemos que actuar con inteligencia. En estos momentos nos están grabando, pusieron cámara en la cárcel de San Miguel para grabar cada acto de nosotros. No nos interesa que nos estén grabando, hay que darle la cara, hay que ir a luchar. Hay que ir a luchar a la moneda, darle la cara ahí mismo, de donde mismo planifican a los departamentos de inteligencia, de los pacos, de los ratis, de gendarmería. No tenemos que tenerle miedo nunca más a estos hueones que no han asesinado a nuestros jóvenes. Mi hermano murió ahí adentro. Y yo se lo juro y se lo prometo por el honor de mi hermano y de los 81. La vida vamos a dar por los cabros. Y la vida vamos a dar por la libertad. Y aquí estamos dando la cara, compañeros. Les damos las gracias del alma, del corazón, por toda la gente que está acá. A los compañeros de la Villa Francia. A la Welly del 81, a mi mamita, a la gente que está por ahí. Igual me siento triste porque somos poquitos los familiares del 81, no hemos podido ir al juicio, pero aquí estamos todos juntos, compañeros. No vamos a bajar los brazos, no vamos a transar con gendarmería, ni por las violaciones de los derechos humanos de los privados de libertad. Ahí vamos a estar dando la cara a 81 razones, porque pudimos estar privados de libertad, pero no hay dignidad. Saludo, compañeras de la cárcel de San Miguel, y en memoria de toda la gente que ha muerto en las cárceles, quemada y asesinada. Y libertad, libertad y bienvenido a la libertad a nuestro compañero que anda por ahí. Un abrazo grande. La libertad se lleva en el alma. ¡Corre! Vamos a leer, voy a leer el saludo que nos mandó la Tamara Sol desde adentro. Un cariñoso saludo a todas y todos los presentes, solidarios y rebeldes que nos acompañan, entregándonos toda su energía desde la calle. Aquí dentro nos reconforta y nos recuerda que no estamos solas y que estas paredes no logran encerrar el universo libre que nos conforma y del que formamos parte. Un saludo también a todas las presas que escuchan, que sepan que hay quienes luchan por su libertad en la calle y por la destrucción de todas las jaulas existentes, que no nos olvidan, aquí están, haciéndose presentes. A las y los familiares de los 81 aquí muertos, decirles que no hay día que no los recordemos. El dolor se siente en los pasillos y la rabia nuevamente se hace presente contra los carceleros y sus huecas cabezas, mandados por otros, mandados marionetas perros de los poderosos. No tienen decisión propia, solo son unos perkines bastardas. Por último, agradecerles profundamente. No es nada fácil venir y pararse aquí a ojos de la policía bastarda. Es un gesto valiente que se valora y que fortalece cada una de nuestras células. Besos y abrazos a mi familia La Villa Francia. Los quiero mucho. Abajo la sociedad carcelaria. Alfonso y Hermes presentes hasta alcanzar su libertad. Sol, módulo 1, pieza 4, piso 3 sur, jaula de San Miguel. Cárceles de Chile, sinónimo de muerte, discriminación y olvido. Ya han pasado más de 3 años de la masacre de las 81 personas privadas de libertad, dejadas morir quemadas vivas dentro del penal de San Miguel el 8 de diciembre de 2010. Llegaron todos a poner sus caras como si fuese una gala. Hoy nadie de esos personajes que se hacían presentes están con la demás gente que sigue dentro de las cárceles de Chile. Gendarmería nunca sintió el dolor de las familias afectadas. Es más, la mayoría de ellos se contentó con los hechos. ¿Dónde están ahora los derechos humanos? ¿Dónde están los políticos que prometieron cambios rotundos? ¿Dónde está la prensa cuando muere un joven solo dentro de las cárceles? ¿Dónde está la iglesia y el poder de Dios? ¿Dónde están las promesas de justicia que ustedes nos hicieron un día? Después del asesinato de los 81, obvio que tenemos más de 81 presos muertos en las cárceles por diferentes motivos. Las familias, lo único que reciben es el cuerpo de sus hijos y ninguna explicación ni ayuda, menos justicia. Al Estado no le interesa a los presos como humanos, les interesa como números y como eslogan para combatir la delincuencia, que no es otra cosa que la de encerrar a los pobres. Un lucrativo negocio son las cárceles concesionadas, implementadas por el señor Lagos bajo su neoliberalismo salvaje. Por ejemplo, Santiago 1 está recibiendo 3 millones de pesos diarios por tener una sobrepoblación, ya que según el contrato que tienen con el Estado, dice que no se superaría una cierta cantidad de presos, lo cual es una ilusión. Todas las cárceles concesionadas están sobrepobladas. Tanto el Estado como Gendarmería sigue dejando morir a cientos de jóvenes con sus sistemas de carnicería, abriendo las puertas para que se maten bandas rivales. Gendarmería y sus secuaces sigue robando las pertenencias de los presos en los allanamientos y golpeando fuertemente. Gendarmería sigue trasladando arbitrariamente a los presos lejos de sus hogares. Gendarmería sigue torturando en las cárceles de alta seguridad con los regímenes de encierro de hasta 22 horas en las celdas, más el sistema de empastillamiento para dopar a los presos. Gendarmería sigue lucrando día a día con el ingreso de drogas y equipos celulares a los recintos penales, los cuales son recuperados por ellos mismos. No seas cómplice con ellos. Gendarmería sigue dejándote horas bajo el sol, la lluvia y el frío a la espera de entrar a las visitas, para ver muchas veces media hora a tu familiar y se ríen de nosotros en nuestras mismas caras. Gendarmería olvida que detrás de cada preso existen familias. No jueguen con ellos. Ellos, con su departamento de inteligencia, trabajan para matar los beneficios de muchos presos, cargando drogas, cambiando sus conductas y castigando sin motivo. Gendarmería sigue golpeando día a día a tus hijos, torturándolos y amenazándolos, y el que denuncia es torturado, según ellos, por calumniador. Gendarmería sigue ultrajando la dignidad de las visitas, especialmente de las mujeres, revisando las partes íntimas, obligadas a pujar agalladas. Si no te gusta, no hay visitas. Esa es la consigna de los esbirros. Gendarmería sabe que somos muchos más, pero sabe que no estamos unidos. ¿Qué nos queda entonces? Solo tomar conciencia que en la fila somos solo gente humilde, pobre y esforzada. Al que le fue bien en sus delitos, no humillen más al débil. Somos todos pobres con ganas de salir adelante y sacar a nuestras familias de la pobreza. No tengas perkin, ayuda al más débil. No dejemos nosotros los presos que abusen de nuestras mujeres e hijos para ingresar. No aguantemos más palmetazos o palos por costumbre. Todos los actos de los gendarmes fuera del encierro son ilegales. Tienes derechos y se deben respetar. Presos, familias, amigos, hermanos, ya es tiempo de pensar y reaccionar y mirar de frente con mente inteligente. No más muerte entre nosotros. Ellos ríen por eso. No mates a un compañero, ayúdalo. No mates a otro preso, es tu hermano. Tiene una familia detrás igual que tú. Sacamos todas las garras peleando a tajo. Y cuando los gendarmes nos golpean, ¿sacamos las garras? Respetemos y hagámonos respetar. No son autoridades para nosotros. No les digan ni mi cabo ni mi mayor. Son solo gendarmes. Nosotros somos el pueblo y organizados podemos conseguir que se nos respete como seres humanos. Es más fácil para el Estado hacerlos enfrentar entre hermanos, entre iguales. Piensa, hazte respetar, en memoria de todos los presos muertos y sus familias. Todavía no hay responsable por la muerte de los 81. 38 meses sin respuesta. Vemos pasar el tiempo que arranca la juventud de millones de presos. Mañana puedes ser tú. Eso, hermano. Quería hacerle un recordatorio a los gendarmes, al torturadores de la Peni, al Figueroa, de Colina 1 y 2, de Rancagua, al mayor Zúñiga, al mayor Acosta, al capitán Fuente Alba, de Valparaíso, los nazis que torturan a los internos del módulo 104, de Valdivia, del CCP Biobío, Santiago 1, Serena, Antofagasta, directores regionales nazis de corbata, que están claros que les queda poco. El mejor ejemplo de impunidad es el señor Cristian Alveal. Este es Birro y el director regional el día de la masacre, aquel 8 de diciembre del 2010, era jefe operativo. Hoy se encuentra libre y ascendido. Hay más de 81 razones para decirle asesino. No dejaremos que queden impunes. Gracias, compañeros, y gracias, familias, por todo el apoyo. A mis amigos que están en la lucha siempre, acompañando a todos y a todas las chiquillas que están ahí adentro. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón. Con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel botín donde lloraba el Tano, su rubio amor lejano que mojaba como mí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veré que yo pisé malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnochas un pedazo de mi corazón. Corazón, ay, corazón, corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría. Porque llegó y se fue tras del carmín y el difundir lejano, donde lloraba el Tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Vereda que yo pisé, malevo que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Buenas noches, compañeras, compañeritas que están ahí adentro, en ese centro de tortura y exterminio que se llama cárcel, que es una invención de los ricos, de los poderosos, para nosotros, para castigarnos a nosotros, a los pobres. No hay ningún rico preso en ninguna cárcel. Las cárceles son para nosotros, para los pobres y para los subversivos. Sabemos que no hay gente más ladrona, mentirosa, avara que los ricos. Sabemos que no hay gente más traicionera que los ricos. Sabemos que no hay gente más asesina que los ricos. Pero no hay cárceles para los ricos. Ellos son los que construyen las cárceles para contenernos a nosotros. Las cárceles no sirven para nada. La gente que está adentro, a la que le pagan ahí para que esté prisionera, porque las prisioneras, las presas son las que están ahí, las que guardan el orden, entre comillas, y la gente que está presa, las que caen presas, son más libres que ellas. Yo quería contarles, compañeros, que soy madre de 4 hijos, 3 varones y una niña. Mis 3 varones me los quitó este sistema criminal. Me los mataron, me los asesinaron. Eduardo y Rafael en el año 85 y Pablo en el año 88. A mis 3 hijos varones me los quitó el sistema. Me los quitó porque eran libres, porque querían una sociedad fraterna, porque quería que fuéramos iguales, que fuéramos una sociedad de iguales, que no hubiera escandalosas diferencias entre los ricos que tienen todo y los pobres que no tienen nada, y que para poder tener algo tienen que muchas veces robar. ¿Cómo que le llaman? No es robar, expropiar, esa es la palabra correcta. Tienen que expropiar lo que les pertenece, por supuesto, a los ricos. 3 hijos míos fueron asesinados porque querían una sociedad distinta. Mi hija, Anita Luisa, que fue mi pequeña, mi niña, mi hija menor, ha tenido 2 cachorritas, la Tamara Sol Malén, que está encerrada ahora en este edificio maldito. Tamara Sol, mi nieta, corre por sus venas la misma sangre libre que sus tíos, que su madre y que sus abuelos. somos libres, jamás nos vamos a dejar avasallar por nadie. Jamás vamos a dejar que nadie nos pase a llevar. Somos todos iguales. Todos tenemos las mismas posibilidades. Incluso nosotros somos más inteligentes. Tenemos más capacidades que ustedes, malditos ricos, poderosos. Pero la gente que está en medio es la más terrible. La gente que se vende por un sueldo, que es generalmente de nuestro pueblo, y se vende por un sueldo para castigar, para matar, para eliminar al otro que es su hermano, para matar y castigar al otro, aún viéndolo quemarse, no le abre las puertas, porque ese es su pequeño poder, una llavecita para abrir la puerta. Ese es su pequeño poder ahí adentro, señoras y señores vestidos de verde. Un pequeño poder que de una patada en la raja se lo van a quitar en cualquier momento y va a quedar igual que nosotros, sin poder. Por lo menos nosotros somos un pueblo. ¿Pero ustedes son qué? Son unos pobres diablos que reciben órdenes injustas y que las cumplen sin siquiera pensar lo que están haciendo. 81 personas, 81 seres humanos, igual que ustedes, 81 hermanos nuestros, los dejaron quemarse. Y esas vidas jamás las van a dejar tranquilos. Esa sangre jamás va a ser borrada de la historia, nunca. Y esa sangre va a estar en la mente de ustedes. Y acuérdense que vamos todos para el mismo camino y van a ser viejos. Y cuando sean viejos, van a tener pesadillas terribles, horribles, por haber permitido que 81 personas jóvenes se quemaran delante de sus ojos. Este edificio está maldito. Está maldito. Aquí no se dejó salir. No se le abrió la puerta a 81 personas. Y ustedes, hombres y mujeres de verde, que se creen la muerte, que creen que tienen un poder, no tienen nada. Salen a la calle y no son nada. Mi hija y su cachorrita que está aquí presa, Tamara, Sol, te hemos amado siempre desde que naciste. Te hemos amado siempre. Son mis únicas nietas. Tamara, Sol, Malén. Y esta chiquitita que anda aquí, que se llama Alén. ¿Dónde está Alén? Que se llama Alén. Que yo espero que sea tan luchadora, tan fuerte, tan llena de dignidad como eres tú, Sol, como eres tú, Tamara, como son todos los hijos de las personas que yo veo aquí presentes. Estamos haciendo un mundo nuevo de a poquito. Están haciendo un mundo nuevo de a poquito. Hay seres humanos nuevos que piensan distintos. Aquí está el hijo del negro, que es libre como el viento. Están perdidos y creen que nos han arrinconado, teniéndolos presos a sus padres. Están perdidos. Sus criaturas son más libres que el viento. Les espera mucho trabajo si quieren eliminarnos a todos. Tamara, Sol, soy tu abuela. He sufrido muchísimo estos días, no lo puedo negar. he sufrido muchísimo, me ha dolido mucho, pero te admiro corazón, te admiro, todo mi amor para ti, Tamara, todo mi amor para ti, Tamara, todo mi amor para ti, Tamara Sol. Detrás de esos muros, amigas y amigos, quiero que sepan que no están solos, que estamos nosotros aquí y que vamos a apoyarlos en lo que podamos, en lo que tengamos a mano. Y bueno, sepan que esto va con mucho amor y que no es fácil estar aquí, de verdad que sí, sabiendo que están ahí. Así que todo el amor del mundo para ustedes, fuerza, mucha fuerza, a rendirse jamás, porque somos muchos los que estamos aquí afuera esperando que alguna vez haya un rayo de luz entre tanta sombra y tanta injusticia. Gracias, somos Mala Junta, porque es un himno. Enrique Santo Discépolo siempre lo decía con mucha rabia. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos, amargados, valores simples, pero que el siglo XX es un despliegue de mala insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo manoseado. Si hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de batos, cara dura, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta bici va Don Bosco y la Milón, Don Chicho, Napoleón, Piñera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache de llorar, la Biblia junto a un calefón. Siglo XXI, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va. Si allá en el horno nos vamos a encontrar, no piense más. Séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, pues afuera. de la ley. Un fraternal saludo revolucionario a todas y todos. Sepan que sus gestos son oxígeno para la memoria consciente. Cada motivación y acto son una muestra real de vida y consecuencia frente a esta cotidianidad de miseria e injusticia. Motivarlos a todas y todos a seguir lúcidos ante tanta enajenación impuesta por esta forma capitalista. Seguir luchando desde cualquier espacio, rincón o esquina de nuestras vidas, sin perder ni por un segundo la acción que podemos hacer valer nuestra condición natural de mujeres, hombres, libres, dueños de nuestros latidos y sangre, dispuestos a no comulgar con patrones, llanos a romper con la esclavitud como forma de vida, con el individualismo consumista y todo cuanto vuela a sometimiento. Que esta y todas las madrugadas sean una excusa para desatar las ganas y la fortaleza, para hacer de la memoria un continuo de resistencia y subversión, donde los ojos de Norma, la sonrisa de Araceli, la consecuencia de Claudia, se funda en un presente de ternura y combate por y para una vida distinta. A todas nuestras madres que han parido alegrías, lágrimas, broncas y sueños, un abrazo incondicional de cachorro. A nuestras compañeras rehenes en las cárceles del capital, Sol Vergara, Mónica Caballero, toda nuestra fuerza y cariño. Solo la lucha nos hace libres. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marzo 8 del 2014. Marcelo Villarroel, prisionero libertario. Juan Aliste, prisionero subversivo. Cárcel de Alta Seguridad, Chile. Escuchar acá a la compañera Luisa hablar con esa convicción nos remece el alma, nos remece las tripas. Y no podemos más que humildemente, como Carnavalito Gitano, una compañía que humildemente hace un homenaje a los pueblos en resistencia alrededor del mundo, el Medio Oriente, en Europa del Este, nada muy lejano lo que pasa en el sur de Chile tampoco, con nuestro pueblo, con nuestras mujeres, con nuestras estudiantes, hacer un humilde homenaje a todas las compañeras que están ahí adentro, a todas las compañeras que están encerrada en las cárceles del Estado o en otros lugares del mundo, y mandarle un mensaje de amor, de esperanza, de fuerza, de resistencia, a nombre de mis compañeros hombres, de mis compañeras mujeres, a nombre del Mauri, a nombre del Johnny, a nombre de la Sol, del Negro Hermes, de todos los que en este momento están encerrados, porque como muchos de acá creemos que si el Estado o las leyes no son justas, lo más valiente y lo más justo es desobedecer. Carnavalito Gitano, humildemente, en la memoria de los que cayeron acá, de los que están adentro y de todos los que vamos a seguir luchando aquí afuera. Y para todas las cabras adentro, con mucho cariño. ¡Que se escuche la bulla, cabra! Como dijo la compañera Luisa, vamos haciendo un mundo nuevo, pero lo vamos haciendo de a poquito. Pero sin alegría no llegamos a ninguna parte, así que arriba el ánimo nomás. Burla. Gitano, muy buenas noches. La libertad la llevamos todos y cada uno en una llamita en nuestro corazón, allá adentro o allá afuera. Gracias. Tu nombre, aunque nunca te he hablado, aunque no esté a tu lado, nuestros golpes son cercanos, aunque nunca nos veamos, aunque le cueste luchando, aunque busquen atraparnos, seguiremos atacando. Aunque nada es seguro, aunque llore contra el muro, aunque sangren nuestros puños, cada acto no será el último. Aunque piensen que es en vano, aunque a veces caiga el ánimo, aunque estés del otro lado, lo bello es revelarnos. Wow, como un mar furioso contra las piedras, nuestra acción de amor en esta guerra, tan lejanos, tan cercanos, tan lejanas, tan cercanas, tan lejanos, tan cercanos, tan lejanas, tan cercanas. Porque me hierve la sangre al saber de tus latidos, arriesgando a cada instante todo por algo distinto. Porque me hierve la sangre al saber de tus latidos, arriesgando a cada instante todo por algo distinto. Distintos.